medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las mañanas. ¿Cuántos compañeros tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA? Enredando las mañanas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos a Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos puedes encontrar en www.rnma.org. Bueno, nos encontramos con la siguiente entrevista. Pero antes de agradecer a todos los compañeros y compañeras que nos están retransmitiendo en todas las provincias de las radios comunitarias y alternativas. Nos encontramos en línea con mis compañeros porque estamos haciendo cuarentena desde casa y radio desde casa. ¿Cómo están, chicos? Bien, así es. Bueno, vamos a continuar el segundo bloque Enredando las Mañanas y ahora estamos en comunicación con Pía. Agradecemos el llamado, nos estamos llamando desde Córdoba, ella pertenece a ATA y nos va a hablar sobre la situación que vivieron el día domingo. Recordemos que se llevó un gran festejo por el Día del Orgullo. Bueno, todos estamos en cuarentena y bueno, fue otro, pero Pía nos va a comentar lo que sucedió. Hola, Pía, ¿nos escuchás? Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y poder contar lo que sucedió acá en la provincia de Córdoba, más en la ciudad de Córdoba, puntualmente. No, te agradecemos a vos por recibir nuestra llamada y queríamos que, bueno, nos comente, bueno, se hizo muy pública la noticia esta semana, pero bueno, queríamos saber desde una fuente oficial que nos comentes bien. Sabemos que el intendente de la ciudad, Martín Gallardo, ay, siempre me costó decir el apellido, bueno, hizo un izamiento de la bandera, colocó y bueno, tuvieron un inconveniente. ¿Puedes comentarnos qué sucedió? Bueno, te relato más o menos lo que sucedió. De la semana pasada, el día viernes de la semana pasada, se hizo un acto donde en el mástil del Parque Sarmiento, justamente en la calle Roca, había un mástil donde nos propusieron de poder colocar en conmemoración del Día del Orgullo, que sería el día domingo, izar la bandera del orgullo. Fuimos convocadas y también al frente de este mástil hay unos edificios, digamos, que no estaban usando, donde se pusieron a disposición del colectivo LGTB para que pudiéramos usar como un centro cultural LGTB. Bueno, el día sábado, con Martete de Malina, hicieron, no estaban de acuerdo con el izamiento de la bandera, que ya la habíamos hecho el día viernes. Querían que bajáramos nuestra bandera. Nosotros, pedimos siempre poder hablar y un diálogo de que era exclusivamente por el día del día domingo, el día del orgullo, que no teníamos problema de volver a poner la bandera argentina, porque todos somos argentines, o sea, todos somos argentinos, y no era el problema en la discusión esta, sino la discusión era de que cuál era el problema de que un día se nos pudiera agasajar a la población LGTB cuando sabemos que somos una población súper invisibilizada, negada de derechos. Y bueno, aprovecharon de esto otros grupos antiderechos para sumarse al reclamo que hacían los excombatientes de Malinas, y bueno, se empezó a hacer un caos donde compañeros del colectivo LGTB fueron golpeados con cadenas, estaban armados, insultos, agravios violentos, odiantes, para decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que tomar una decisión para que la integridad de cada compañero sea resguardada. Entonces decidimos bajar la bandera el Día del Orgullo. El mismo Día del Orgullo hicieron esto, la verdad que fue tristísimo, lamentable y vergonzoso. Bueno, totalmente repudiable. Sí, pudimos observar que se viralizó un video donde las personas bueno, estaban sacando la bandera y bueno, queríamos saber, ¿fue la policía? ¿Alguien estuvo? Sí, la policía estuvo, no permitieron sacar la bandera, porque eso que ellos los bajaron cuando la policía no estuvo, ese video fue viralizado de esta forma, pero después la bandera se volvió a subir y después no podían tocar nuestra bandera. Es más, todas estas personas que fueron violentos y que hicieron actos y ataques de odio, están todos denunciados, van a tener que responder a la justicia. Bueno, y lo que sucedió, digamos, después la policía, llegamos a un acuerdo consensuado con las organizaciones que tuvimos ese día en el Parque Sarmiento para que no hubieran más agravio y de alguna u otra forma educar a estos excombatientes de Malvinas y a este grupo antiderechos de decir que nosotros no queremos ser violentos, porque siempre la población LGTB se nos trata como violentos o que somos las personas que siempre buscamos rabia, lío, y no es así. Entonces decidimos retirar la bandera para que no haya más agravio ni violencia. Y bueno, lo que sucedió ayer es que la Municipalidad de Córdoba se comprometió con esto. Hicieron un mástil justo a media cuadra donde estaban estos edificios, ¿no?, que van a ser por el colectivo LGTB, que lo pusieron muy lindo, muy hermoso, con otro... también rompieron nuestra plaqueta ese día porque habían puesto una plaqueta. Pudimos volver a izar nuestra bandera, que va a estar todos los días, los 365 días del año, en este mástil. Pero acá el tema es, ¿por qué? Y si realmente es, ¿por qué sacar la bandera argentina o por qué era la bandera del colectivo LGTB? ¿Me explico? Eso es lo que deberíamos empezar a debatir y ver, porque a lo mejor si hubiera sido la bandera con la cara del Papa, no hubiera habido estos problemas que hubo, ¿no? Entonces, ¿a dónde está el respeto, la tolerancia? ¿A dónde está la empatía? Muchísimas personas han muerto, el colectivo LGTB lucha, y recordando lo que pasó justamente hace 51 años, ¿no? Que mucha gente murió para defender nuestros derechos. Entonces, todavía tenemos que seguir lidiando con esta gente súper conservadora, súper antiderechos, que no acepta, no entiende de que también existimos, que somos parte de la Argentina, que somos parte del mundo, que somos parte de cada provincia, y que tenemos derechos como seres humanos y como individuos, como los tienen todos, ¿no? Y por eso vamos a seguir luchando desde acá de Córdoba y de todo el país para que no se nos ataque más, ¿no? Y estos actos de odio no existan, porque la verdad son vergonzosos y dan mucha pena. Fía, ¿qué tal? Buen día. Te hago una consulta. Desde el municipio o desde la gobernación de Córdoba, ¿han tomado alguna medida con respecto a esto? ¿O han sacado algún tipo de declaración? Sí. Algunos concejales y algunos miembros de la Municipalidad de Córdoba han hecho la denuncia penal para que estas personas que están localizadas, están identificadas, paguen con el peso de la ley, ¿no? Las personas, por ejemplo, que han roto la plaqueta, la persona que bajó la bandera, la persona que pegó un cadenazo a una compañera y una persona que hizo un discurso transodiante hacia unas compañeras trans. Contanos, Pía, un poquito, ¿qué es lo que vienen haciendo con ATA en Córdoba? Bueno, nuestra organización, bueno, es una red nacional que acá en la provincia de Córdoba estamos ya por cumplir nuestro 15 aniversario. Nosotros somos una organización trans que toma la decisión de las personas trans para las personas trans, puntualmente. cansada de que muchos y muchas hablen por nosotras, entonces tomamos esta iniciativa de poder acompañar las problemáticas como es cambiar el DNI, que puedan con las compañeras terminar sus estudios, acompañarlas que tengan una salud correspondiente, que puedan entrar a hacer algún tipo de cursos. También tenemos un convenio con la Facultad de Psicología para que las compañeras que lleguen a tener alguna problemática, sabemos que la población trans y travesti han sido expulsada de todo sistema, entonces para volver a asumir una responsabilidad cuando la única opción que tuvimos es poder trabajar en las calles y trabajadoras sexuales, entonces poder curar esas mentes, curar esos corazones, el acompañamiento y el abrazo que se necesita para poder afrontar, digamos, las situaciones que vivimos cotidianamente y la discriminación, porque a pesar de que 8 años de la ley de identidad de género no se está cumpliendo ni el trato digno, y yo creo que esto está pasando en toda la Argentina, no solamente en Córdoba, ¿no? Y que por eso también pedimos que la ley Micaela sea obligatoria en todos los espacios públicos y privados, para que el respeto hacia las otras identidades sea cumplido, y ya basta de yo te puedo aceptar que no lo aceptes, pero nunca voy a aceptar que no me respetes. Así es, y con respecto también a la educación sexual integral, también empezar a exigir en las instituciones educativas públicas y privadas, o la gestión privada, que empiecen a impartir la educación sexual integral, que es donde se enseña ya desde la igualdad, desde la paridad y desde el acepto y la bueno, tiene que ver con toda la diversidad sexual y de género. Bueno, Pía, no sé, ¿tenés alguna otra cosa que quieras compartirnos? O bueno, te cuento también que nosotros somos acá en Córdoba, hicimos el primer comedor trans donde estamos repartiendo viandas para bueno, en la época de pandemia ahora estamos repartiendo las viandas, pero antes teníamos un espacio donde iban a comer compañeras trabajadoras sexuales y bueno, ahora estamos tratando de asistir. Ya vamos asistiendo más de 1000 compañeras acá en la provincia de Córdoba. Les repartimos módulos alimenticios y todas las colaboraciones que nos da la gente. Entonces, mandarle más que todo un fuerte abrazo, fuerza a todas nuestras compañeras de ahí de esta provincia hermana, ¿no? Y decirle que la mejor forma de salir adelante y que no pase esta cosa es poder trabajar todos juntos y aliados. Gracias. Bueno, Pia, te agradecemos la comunicación, sabemos el esfuerzo que has hecho para poder estar con nosotros, así que vaya nuestro reconocimiento también a tu organización y a vos, que vienen luchando desde hace muchos años, y bueno, y que no están solas, y que acá estamos también desde los medios comunitarios acompañando su lucha, y bueno, justamente nos parece interesante escuchar tu voz, tus vivencias, y bueno, como protagonistas, ¿no? Como decías vos hace rato, es importante que empiecen a hablar las protagonistas y no gente por encima o por, bueno, que no tiene nada que ver con la lucha, porque son ustedes quienes realmente saben cómo es su realidad y las cosas que están atravesando. Así que te agradecemos un montón. No, muy agradecido yo por poder visibilizar esto, para que no pase nunca más. Un abrazo a la distancia. Esperemos que pase muy pronto esto y que nos podamos en algún momento reunirnos. Bueno. Ahí pasaba. Un abrazo, Pía, que esté bien. Ahí pasaba Pía de ATA, de la filial Córdoba. ATA es la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgénero de Argentina. Ya nos contaba un poquito de lo que hacen, pero tienen una labor fundamental en toda nuestra comunidad. Compañeros, ¿están por ahí? Sí, así es, muy interesante lo que nos decía Pía. Hay que recordar que el domingo se vio el hecho por un hecho tan lindo y un festejo que tenían a los Días del Orgullo, acá también en la provincia se llevó a cabo, en todo el país, y bueno, se fue atormentado por este tema, es por estas personas que, bueno, siguen arruinando, la verdad, que un festejo tan lindo, y como bien decía Pía, generando ese odio, el rechazo hacia la comunidad, y todos sabemos de lo que luchan estas asociaciones, donde también hay una ley de que quieren tener cupo para trabajo de personas travestis, transexuales, entonces, y transgéneros también. Entonces, está bueno que se nos informe, y bueno, por suerte nos dio una linda noticia de que el día de ayer se volvió a tener un espacio para que tengan su bandera, y bueno, la verdad es que no hacen daño a nadie, ¿no? Y enterarse de estas noticias, cada día habla de estas personas, es decir, la gente, el rechazo que tiene, y la no aceptación, estamos en el 2020 y sigue habiendo mucha gente cerrada, que no acepta y acepta, que no tiene la aceptación de algo tan lindo y bueno, de, como bien decía, la lucha que ellos llevan hace muchos años. Así es, chicos, muy lindo poder haber escuchado a la compañera Pía. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música y así volvemos con el programa, porque tenemos las otras entrevistas también que nos están esperando, y así arrancamos y tratamos hoy de salir en orden. Así es, vamos a la pausa y volvemos con más Enredando las Mañanas. Yeah. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres el locutor, no le dijimos nada. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estoy ligeramente sudado. 43 minutos pasada de las 10 de la mañana, estamos en el programa de la RNMA Enredando las Mañanas, transmitiéndose por todo a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, para avanzar con este tercer bloque, tenemos la siguiente entrevista, pero lo va a presentar nuestros compañeros que también se encuentran en línea. ¿Cómo están, chicos? ¿Se encuentran ahí? Hola, Johnny. Muchas gracias. Sí, acá estamos. Bueno, ya tenemos en comunicación a Marta Rondoleto. Ella forma parte del Organismo de Derechos Humanos de la ciudad, de la provincia de Tucumán, perdón. Y, bueno, nos comunicamos por una situación que ha venido sucediendo y que se ha hecho pública, que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no?, con las instalaciones de una división del ejército argentino en el ex centro clandestino de detención Arsenales, el Arsenal, y bueno, queríamos saber un poco cómo estaba esa situación que vienen haciendo las organizaciones. Para ello nos comunicamos con Marta. ¿Qué tal? ¿Nos estás escuchando, Marta? Sí, sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Podés comentarnos un poquito qué es lo que está pasando, bueno, justamente sí, en este? Ajá. Bueno, les cuento lo siguiente. Nosotros hemos tenido que elevar un pedido a los ministerios de Defensa de la Nación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación también. Y cuando digo nosotros, me refiero a un conjunto de organizaciones vinculadas a derechos humanos del NOA. No es solamente una preocupación de Tucumán, esta es una preocupación de los organismos de derechos humanos de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, de Catamarca y también de La Rioja. ¿Por qué? Resulta que hemos tomado conocimiento mediante publicaciones en los diarios de que el gobernador de Tucumán había tenido una entrevista con el ministro de Defensa, el ministro Rossi, y se había acordado que un conjunto de militares, una división, creo que ese es el término castrense, tuviera presencia activa nuevamente en Tucumán. Y habían acordado que el mejor lugar para contener a esta nueva cantidad de militares que venían a Tucumán iba a ser el predio del ex Arsenal Miguel Azcuénaga, que está ubicada a la salida de la capital, digamos, sobre la ruta 9, muy cercana a la capital. ¿Qué es el Arsenal Miguel de Azcuénaga? Es un predio inmenso, de muchísimas hectáreas, tiene un largo de casi 3 kilómetros, y allí están ubicadas una serie de oficinas que pertenecían al arsenal, pero que en la época de la dictadura, parte de ese predio fue destinado a tener presos en situación de desaparición a un importantísimo cúmulo de personas que pasaron por ahí y que provenían, obviamente, de Tucumán, de diferentes lugares de Tucumán, pero de diferentes lugares de estas provincias que constituyen el NOA. Terminada la dictadura y hechas todas las denuncias que todo el mundo conoce, que los familiares hicieron sobre las detenciones y desapariciones de cientos de personas, se comenzó a investigar porque se empezó a tener datos más concretos de la existencia de esta especie de campo de concentración en Arsenal Miguel de Azcuénaga. Recién en el año 2005, fíjense ustedes, año 2005, se pudo entrar, la justicia pudo entrar al Arsenal y comprobar parte de las denuncias que los familiares habían hecho sobre la permanencia de sobrevivientes en ese lugar. Se empezó y todo el mundo hablaba de que ahí se había enterrado gente. No se pudo comprobar eso hasta, creo que fue en el año, se acaba de hacer una laguna, creo que fue hasta el año 2012, 2013, que recién las investigaciones realizada por la justicia con peritos, se comprobó efectivamente la existencia de cinco fosas, donde se extrajeron una inmensa cantidad de restos óseos, todos quemados, la mayoría, cenizas prácticamente, aunque fue posible rescatar 13 cuerpos en estos diferentes lugares que constituyeron estas alrededor de 5 fosas. Con eso se pudo comprobar fehacientemente que el Arsenal Miguel de Azcuénaga fue un lugar de aniquilamiento, digamos, de las personas que habían sido secuestradas y, bueno, posteriormente fusiladas o bajo otros procedimientos asesinadas, arrojadas a estas fosas y las mismas cuerpos quemados. La otra novedad respecto a Arsenal Miguel de Azcuénaga es que muchas de las personas que fueron denunciadas como de haber sido vistas en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, sus restos fueron encontrados en otro lugar, también muy conocido en el NOA, que es el Pozo de Vargas. ¿Mm? Y son restos que no están todos, no se puede armar todo el cuerpo de una persona ahí porque está, bueno, por otras circunstancias, porque están todos mezclados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hemos venido peleando a lo largo de estos años para que después del señalamiento del Arsenal como un lugar, un centro clandestino de detención, se haga efectivamente el espacio, se lo destine como espacio de memoria. Eso nunca lo hemos logrado. Sí está, que son alrededor de unas 70 hectáreas, como creo que les dije, pero que son objeto de la justicia, objeto del hacer de la justicia, digamos, porque todavía falta casi la tercera parte del predio de que se siga excavando. Y ahora nos enteramos, cuando desde hace 3 años no se puede seguir investigando porque no se le otorgó a la justicia los recursos económicos para seguir la investigación, que el gobernador y el Ministerio de Defensa están considerando mandar militares a Tucumán y ubicarlos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Nosotros, el conjunto de organizaciones de todo el NOAA, pero también cuando se toma conocimiento de esto, hemos empezado a recibir el apoyo de otras organizaciones de otras provincias, sostenemos que eso no puede ocurrir porque todavía se está llegando y porque queremos que eso se convierta en un espacio de memoria por las características de lo que implicó durante la dictadura cívico-militar el Arsenal Miguel de Azcuénaga, y porque, como insistimos, esto está siendo objeto de investigación aún. Marta, una consulta. ¿Cómo ven los otros sitios de memorias en Tucumán? ¿Cómo están? ¿Cuál es el estado actual que tienen? No, lo que pasa es que hay un solo sitio de memoria activo, digamos, que es la escuelita de Famayá, que fue la primera escuela en el NOAA donde se a la gente que se secuestraba se lo llevaba a una escuela que está como a unos 10 kilómetros de la capital, ¿no es cierto? Y se usó una escuela para hacer eso. Cuando Bush se hace cargo a finales del 75, pasa a comandar el operativo Independencia, y estamos hablando de finales del 75, todavía no estaba el golpe, ahí comienzan a preparar el Arsenal Miguel de Azcuénaga, porque la escuelita de Famayá ya les resultaba chica, y pasan la labor genocida que se hacía en la escuelita de Famayá pasa a ser realizada en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, de acuerdo a la descripción que les acabo de hacer. Entonces, en Tucumán y en el NOAA, a diferencia de otros lugares como Córdoba o como el propio Buenos Aires, tienen estos espacios de memoria tienen la característica de producir una serie de acciones en el contexto democrático que mantienen la memoria sobre los hechos pasados, pero también dan una mirada hacia el futuro, ¿no es cierto? Bueno, en Tucumán, parcialmente eso se desarrolla en la escuelita de Famayá, pero las características que tiene el predio del Arsenal, el que aún, insisto, está bajo investigación de la Justicia Federal y que ha sido objeto de análisis a lo largo de la inmensa mayoría de los 14 juicios que se han desarrollado en la provincia por delitos de lesa humanidad. Entonces, que esto ahora se quiera usar para poner una dotación militar, bueno, nosotros decimos que no corresponde y nos oponemos a eso. Como nos hemos opuesto cuando el año pasado, con el anterior gobierno, un grupo de legisladores del macrismo dijo de usar las instalaciones físicas, ¿no es cierto?, del arsenal para poner una cárcel federal. Entonces, parece que no tienen otra idea, ¿no es cierto?, para usar las instalaciones del arsenal que tengan que ver con estas cuestiones, o cárcel o los militares de vuelta, digamos. Claro, que de fondo tiene que ver con seguir torturando, seguir reprimiendo. Exactamente, está ligado a toda esa percepción que tenemos pues, ¿cierto?, el eco de los ciudadanos acerca de lo que ha implicado e implica el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Entonces, en función de esto, es que los organismos de derechos humanos, insisto, de Jujuy, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, la APDH de Jujuy, junto con las restantes organizaciones, ¿no es cierto?, hemos conformado, hemos reactivado este renucleamiento para hacer esta presentación muy concreta tanto al ministro de Defensa, Rossi, como a la ministra de Justicia, Lozardo. Porque, bueno, queremos que tomen cartas en el asunto, que no se produzca esa intervención, esa llegada de militares a ese lugar. En todo caso, si, independientemente, les digo que no entendemos qué tendría que hacer una guarnición militar de nuevo en Tucumán, que está tan lejos de la frontera. Ustedes en Jujuy están, y los salteños están ahí, en la frontera, así que sería más o menos lógico. Pero en Tucumán no tiene sentido, digamos. O por lo menos nadie explica cuál sería el sentido de instalar una guarnición militar de nuevo en Tucumán y en los predios del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Marta, te queríamos, porque ya vamos cerrando el programa, vamos cerrando esta entrevista, te queríamos también seguramente decir que seguramente nos vamos a estar viendo el 6 de julio, algo que es muy importante también acá, en la masacre de Palomita, en Salta. Seguramente Exacto. Nos vamos a estar cruzando ahí para poder compartir también, ¿no?, estas cosas que se las recuerda también todo el tiempo, ¿no? Así es. Entendemos que los familiares de Salta están preparando una movilización vía digital, digamos, movilización así entre comillas, vía digital, para que podamos intervenir todo el NOA en este recordatorio, ¿no? Sí, y acá en Jujuy también tenemos la semana por la noche del apagón también en Ledesma, que Exacto. En julio va a estar cargadito con muchas Así cosas. Es. Bueno, Bien. Marta, te agradecemos Bien. Muchísimo la comunicación, muy clara tu exposición, te agradecemos el tiempo que tenido para nosotros. No sé si vale por ahí, ¿querés consultar algo? No, está bien, solo les agradecemos a ustedes que se difunda esto, porque necesitamos que esto quede claro para la opinión pública, ¿no? ¿A qué apuntamos? Exactamente, prestamos nuestra solidaridad con todos ustedes y bueno, y seguiremos ahí luchando para que, bueno, los sitios de memoria a lo largo y ancho del país se hagan efectivos y se cumplan, porque es parte de nuestra historia y de la lucha que tenemos también para bueno, todos nuestros desaparecidos y desaparecidas en los tiempos del terror. Hasta luego, Marta, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Ahí pasaba Marta Rondoleto, ella es una periodista tucumana, militante de derechos humanos, miembro de y presidenta de la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán. Ella, bueno, además es docente y nos comentaba, ¿no?, la situación que están pasando en Tucumán con el Arsenal Miguel de Azcuénaga, un centro clandestino de detención y exterminio, el más grande de todo el noroeste argentino, en el cual, bueno, fue uno de los principales centros de detención que se ubicó en un predio militar, como nos comentaba Marta, con varias hectáreas ubicadas afuera de la ciudad de San Miguel de Tucumán, sobre la ruta nacional número 9, específicamente en el municipio de Las Salitas, departamento de Tafí. Ahí pasaba todo el relato que nos comentaba Marta. Bueno, compañeros, ¿están por ahí? Sí, la verdad que, ay, disculpen que apagué el micrófono. porque tuve ahí unos ruiditos y demás, pero la verdad que es muy interesante lo que nos decía Marta, y bueno, detalló todo lo que están llevando a cabo, porque quizás es una noticia que no ha tenido mucha repercusión, pero bueno, está bueno visibilizarla y contar sobre eso, y bueno, que no pase, y también ahí al último nos comentaba sobre lo que se va a continuar, como bien decían ustedes, este mes de julio, por lo menos acá en la provincia de Jujuy, acá en el norte también en Salta. Así que creo que fue una entrevista muy enriquecedora que nos permitió conocer un poco más que bueno, no sabíamos sobre o las medidas que están llevando a cabo, que van a llevar a cabo ellos con esto de el lugar de la memoria. Chicos, ¿cómo están ustedes, monos? Bien, bien. Vamos acá, muy lindo haber escuchado a la compañera, también recordando que de ella desaparecieron también en el 76 su padre, su madre, su hermana, su hermano, su cuñado, también fueron desaparecidos, y bueno, también siempre es importante recordar eso, ¿no? Poder haberle escuchado también a la compañera es algo muy importante, porque comenta, bueno, hacía un pequeño análisis de cómo está pasando hoy la cosa, ¿no? Acá en la parte del norte. Y sobre todo, para ahí, para comentar también a la audiencia, nosotros todos los años, también los 24, vamos al CCD de Guerrero, que también fueron varios desaparecidos, militantes políticos, donde todos los años hacemos memoria en las puertas de ese CCD, si bien están abandonados. Imagínense ustedes si este próximo año nos encontramos con un predio del ejército militar ahí ubicado. Creo que pensar de ir a un centro clandestino y encontrarse nuevamente con la represalia y nuevamente ese lugar tomado para hacer las mismas acciones que hicieron en la dictadura, creo que es más que comprender. Que claro, que no podemos permitir esa memoria de todos los compañeros y compañeras caídos que lucharon en tiempo de dictadura para un buen mundo y una lucha justa para todos los argentinos, que de lo que hemos vivido de la última dictadura. Así es. Bueno, chicos, vamos a una pausa porque tenemos una nota ya también en proceso a llamar, así que tenemos casi a nuestro columnista, que sería Lucita, que todos los meses la tenemos para que nos hable un panorama general del país. Pero vamos a una pausa breve y volvemos con más Entregando las Mañanas por un programa nacional de la RNMA. Vamos. Apoyo de

Trabajo. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Fondo, compañeros, tenemos que... Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Quinto bloque en esta mañana por el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Bueno, estamos con nuestra siguiente entrevista y estamos vía contacto telefónica, así que sepan disculparnos, algunas fallas técnicas. ¿Me escuchan, chicas? Sí, bueno, volvimos en este bloque. Ahora vamos a volver a la provincia de Jujuy. Vamos a comunicarnos con Moisés Ramos, de la enfermera de Maimará. Y bueno, vivieron una situación de enfermeros que se autoaislaron tras tratar un paciente sospechoso porque en el hospital no contaban con los elementos adecuados. Hola, Moisés, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, si me escucho bien. Muy buenos días. Sí, queríamos que nos comentes lo que sucedió. Bueno, nosotros estuvimos en contacto con un paciente altamente sospechoso para COVID-19 el día viernes pasado, 1:00 p.m, donde se activa por primera vez el protocolo en el hospital memorado en su trabajo. Y sí, como vos decías, no todos tenemos elementos de bioseguridad correspondientes y reglamentarios. No era como el gobierno por ahí en sus publicaciones COE, daba a conocer a la provincia como que todos los hospitales estaban previstos de estos elementos, y la verdad que nuestro hospital y muchos hospitales del norte argentino, y también entiendo hasta el hospital central, como es el hospital Pablo Soria, que es el hospital cabecera de toda la provincia, uno de los hospitales cabecera, tampoco tenían los elementos de bioseguridad correspondientes, ¿no? Algo que nosotros veníamos reclamando prácticamente desde el hospital de Aymara antes que la pandemia ingresara a la nación argentina, ¿no? Entonces me parece a mí algo muy grave que el gobierno salga a decir en los medios que nosotros teníamos todos los elementos de bioseguridad. Y más aún queriendo hacer creer al resto del país que Jujuy era un ejemplo de sistema de salud, que era un ejemplo en la conducción de un gobernante, ¿no? Algo que me daba mucha bronca, porque por ahí yo en los medios nacionales, de cadenas nacionales, veía que, bueno, y muchos compañeros de otras provincias que se comunicaron conmigo, como de Salta, como de Córdoba, todos creían que nosotros estamos muy bien en cuestión a organización de salud para afrontar esta pandemia, ¿no? Así es, Moisés, ¿cuántos casos hay confirmados ahí en tu localidad? En mi localidad, acá, en el departamento de Tilcara, que bueno, Maimara pertenece al departamento de Tilcara, que es un pueblo que está cercano al hospital de mi trabajo, oficialmente están confirmados 2 casos. Digo oficialmente porque, bueno, vamos a empezar a saber por otras fuentes que habrían más casos, pero bueno. Uno, eso es como un comentario, pero la verdad que oficialmente hay 2 casos confirmados en la localidad de Aymara, y en la provincia creo que ya van más de 140 casos, ¿no? Sí, en la provincia sí, pero queríamos saber, como bien nos decía, ¿cómo se manejó el COE después de esto? El pedido de ustedes, una noticia que ha tenido mucha realización de que no contar con los elementos de bioseguridad. ¿Han decidido algo o por parte del COE sigue manejando? Mira, hasta el momento, y pasando esta experiencia el otro día, el COE seguía saliendo a los medios a desmentir la versión nuestra, a decir que nosotros teníamos todos los elementos de seguridad, por lo que genera más bronca todavía, porque la verdad que no teníamos elementos de seguridad. Sí, algunos compañeros podrían tener elementos, pero el moto del hospital, nosotros consideramos en la lucha nuestra, es que todo el personal del hospital, así sea de limpieza, de servicios de mucama, cocineros, todos tienen que tener el elemento de bioseguridad correspondiente, porque creemos que es lo justo y lo lógico, trabajando en un ambiente hospitalario donde todos sabemos que es altamente riesgoso, porque está estamos en contacto con miles de microorganismos. Así la gente piensa que el hospital es el lugar más seguro. A veces nosotros, o yo personalmente digo que un hospital no es el lugar más seguro, a veces la casa es la más segura. Y esa era la lucha, ¿no? Que todos deberíamos contar con los elementos de bioseguridad, y no todos tenían los elementos de bioseguridad. Ay. Hola. Sí, Moisés, ¿nos podrías comentar también un poquito cómo lo están viviendo también las familias que están viviendo cerca del hospital? Porque esto se viralizó a través de los medios de internet y demás, porque después los otros medios grandes por ahí no lo quisieron pasar también, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo la gente del pueblo también? Y bueno, mirá, después de lo que hicimos con nosotros, iniciamos esta lucha prácticamente desde Cama de Mará, no solamente la familia de acá de cercana a nuestro hospital, sino que acá empezaron a destaparse las ollas, como diríamos vulgarmente, en toda la provincia, ¿no? Empezaron a salir las denuncias públicas de compañeros que son de otros hospitales. La verdad que uno dando notas de este tipo, dando nombres y apellidos, exponiéndose a los medios, también nosotros sabemos que estamos expuestos a persecución, a aprietos de parte del gobierno. Entonces, pero la gente empezó a enterarse porque, como te digo, tenía la otra verdad, la verdad del gobernante, que decía que los hospitales teníamos todo, que teníamos todo organizado, cuando la verdad que nosotros sabíamos y nos las estamos bancando hasta el momento, no era eso, ¿no? Entonces la gente sí, por supuesto, empezó a enterarse y a reflejar su enojo, su molestar e incomodidad con los gobernantes, ¿no? Así que bueno, esto ha servido para que la gente vea ante qué situación se encuentra parada la provincia, también haga una autocrítica cuando nos dicen que no debemos salir de casa, debe ser así, porque nosotros sabemos ante qué riesgo estamos expuestos, ante qué riesgo está llegando a ponerse la sociedad. Muchas veces ellos tratan de tranquilizar, que me parece perfecto, ¿no? Que se trate de tranquilizar a la población, pero siempre desde la verdad, ¿no? No tranquilizar diciendo que está todo bien cuando realmente está fallando todo, ¿no? O gran parte de su organización está fallando. Creo que ese es el grave error de querer hacer creer a la gente que todo está bien cuando, si la gente sabe la verdad, creo que va a hacer una autocrítica y va a tomar mejores recaudos que sabiendo malas informaciones, ¿no? Sí, Moisés, quería hacerte una consulta. Y acerca de los directivos del hospital, ¿tampoco tienen el apoyo, cuentan, o ustedes están solos por su parte? Bien, mira, nosotros decidimos autoaislar, ¿no? Por una responsabilidad social, por una responsabilidad profesional, por una responsabilidad de nuestras familias, ¿no? Porque claro, en ese momento, ¿por qué se decide esto de autoaislamiento, como está titulado en muchos medios? Porque nosotros tenemos en ese momento una conducción acéfala de parte de nuestros directivos. Con decirte que hasta el día de hoy no hemos recibido ni un solo llamado, bueno, de la directora que estaba en ese momento, de la jefa de personal, de la jefa de enfermería. Después de todo lo que las notas que vi, bueno, ayer sí se acercó el doctor director, que acá cambiamos de director exactamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, uno nunca sabe ya cuál es el director definitivo o cuál es el director del hospital, porque a través del sistema de salud que ha cambiado el ministro Bowick de hacer hospitales regionales, prácticamente hoy en día tenés un director o dos directores para cuatro hospitales o tres hospitales. Antes teníamos cada uno nuestro director. Si antes era difícil resolver los problemas con un director estando todos los días en un hospital, imagínense ahora, es totalmente un desastre, ¿no? Nosotros, ante una conducción acéfala, porque en ese momento no sabíamos, no estaba el protocolo claro en qué debe hacer un personal de salud que ha tenido en contacto con estos pacientes altamente sospechosos de COVID-19, se nos había dejado al criterio de cada uno que veamos nosotros qué hacer, decirnos no, qué pasa, o sea, algo que me parece totalmente acéfalo de parte de la conducción. Entonces, ante eso, nosotros, como te digo, el temor de llevar microorganismos a nuestras casas, no todos tenemos la posibilidad de aislarnos en la casa, tener un baño privado, una habitación privada que esté separada de nuestras familias. Todos compartimos, ustedes sabrán, en nuestras casas, baños con nuestras familias, el comedor con nuestras familias. Entonces, ante no tener estas posibilidades, nosotros, y creímos que era la forma más responsable de nuestra sociedad, no todos vivimos en Maimará, yo vivo en Pintar, en un pueblo cercano a Maimará, otros compañeros en Volcán, y así. Entonces, ante esa responsabilidad con nuestra sociedad, nosotros decidimos y exigimos el autoaislamiento, ¿no?, hasta saber los resultados del caso de sospechoso. Claro. Así es, bueno, te agradecemos, Moisés, por la comunicación. Vamos a seguir en contacto con vos para que nos comenten si han tenido respuesta del COE. Y bueno, agradecerte por el trabajo que realizan ustedes, el personal de salud. Y bueno, a cuidarse mucho. Muchas gracias, Moisés, por terminar la entrevista. ¿Sí? No sé si puedo aportar algo más. Es lo que nos genera un poco de bronca. Nosotros es indignante ver al gobernador, al ministro Bobby, dando una conferencia de prensa. Ellos todos con barbijo quirúrgico, mientras su personal está trabajando en los hospitales con barbijo social. Algo me parece muy denigrante contra el personal de salud. Y la otra parte y enojo que tenemos es que ellos quieran empezar a buscar culpables de los transmisores de esta enfermedad en el personal de salud, en el personal de la policía, siendo que nosotros somos los más expuestos a esto, y la verdad que nadie quiere enfermarse de esto. Pero que ve tapar sus errores políticos, sus errores de gestión, queriendo culpar al personal de la policía, queriendo culpar al personal del sistema de salud, me parece totalmente triste. Y así que bueno, nosotros vamos a seguir dándole la lucha y la batalla hacia ellos, para que todo nuestro personal tenga seamos dignos cada uno en nuestro trabajo con nuestros elementos de bioseguridad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Bueno, ahí pasaba Moisés Ramos, él es enfermero de acá del hospital de Maimará. Nos comentó un poco la situación que vivieron ellos, y bueno, hablábamos de eso al comienzo del programa, sobre bueno, las irregularidades que tiene el COE, y hemos terminado de detallar y decir de ellos cómo se encuentran en la situación. Maimará es perteneciente a la localidad de Tizara, y es un pueblo muy chico, entonces tiene menos habitantes. Vamos a seguir informando sobre lo que sucede en la provincia y, bueno, sobre todo en Maimará. Así que, chicos, vamos a la pausa porque nos queda una última entrevista que sería muy bueno que la pasemos, porque es algo que también sucede con estudiantes que no pueden regresar a su provincia. Así que vamos a la pausa y volvemos con más Entrenando en las Mañanas. Vamos. El pueblo que se levanta y resiste, a ver las manos arriba en Tucumán. Conciencia por acá, debemos abrir los ojos para poder ayudar. Debemos unificarnos y a los niños educar. Y te digo que Latinoamérica no puedo estar más. El hambre y la miseria no nos deja estar en paz. De nuestra madre tierra no quiere desalojar. Ya nuestro sabor tiene la tarde de despojar. Y es por eso que ahora te lo vengo a cantar. Y con todos mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que Babilón tú puedas caminar. Para que en Babilón tú puedas soñar. El pueblo que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. Thank you. estar más. El hambre y la miseria no nos deja estar en paz. De nuestra madre tierra no quiere desalojar ya nuestro sabor y tener ganas de despojar. Y es por eso que ahora te lo vengo a cantar y con todos mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en Babilón tú puedas caminar, para que en Babilón tú puedas soñar. El pueblo que ya se levanta y resiste, el pueblo que ya se levanta y resiste, el pueblo que ya se levanta y resiste, el pueblo que ya se levanta y resiste. Inspiración Jaguar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asambleas. Asambleas. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las Mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las Mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos, volvemos al Enredando las Mañanas. Nos encontramos en nuestro quinto bloque, si no me equivoco, si no estoy mal en los números, pero estamos con la siguiente entrevista. ¿Me escuchan? No, pero no queríamos dejar de decir esta noticia, algo que se tuvo gran notoriedad esta semana, de los estudiantes de la provincia de Córdoba. No pueden volver acá a la provincia porque debido a que se volvió a la fase 1, los colectivos dieron el paso. Así que, pero para que nos comente bien la situación que están pasando, vamos a hablar con Estela, ella es madre de un estudiante, para que nos comente lo que le sucedió. Hola Estela, ¿nos escuchás? Hola, sí, Valeria, buen día. Muy buenos días. Bueno, Estela, creo que nos comentes, tu hijo quiere volver a la provincia, pasó esto de la fase 1. ¿Nos puedes contar bien qué sucedió? Sí, mi hija se llama Melina, quiere volver a la provincia y algunos me dicen, cuando grabé el video, en la desesperación de pedir ayuda, porque a veces cuando uno no recibe ayuda de repente del gobierno, de las entidades correspondientes, pide ayuda a las redes, pide ayuda al pueblo, y me decían, pero ¿cómo esperaron tanto? ¿Por qué esperaron tanto? Pero de repente entregar un departamento, encontrar un lugar donde poner los muebles, ¿vale? No es fácil. Entonces, cuando todo se acomodó y encontramos un lugar, de repente no había con qué volver. Ni notas al COE, ni con los mails a la casa de Jujuy, ni las personas con las que hablamos, nadie tenía una respuesta. Entonces dimos con la red solidaria que lidera Juana Leiva. Y bueno, la red empezó a juntar estudiantes, y no solamente estudiantes, gente trabajadora de allá, porque hay gente, dentro de los 120 personas que tienen que venir, hay gente que no viene solo de Córdoba capital, viene de Colonia Carolla, de Jesús María, de otras localidades, ¿sí? El tema es que se armaron los dos colectivos, la lista de PDF, todo estaba listo, la autorización para entrar a la provincia, el lugar donde se iban a alojar para hacer la cuarentena, y una hora antes, ¿vale?, de que los micros salgan, se largó la fase 1, el día 16 de junio. Desde el día 16 de junio, la gente, ya sin departamento, ya con escasos recursos económicos, ya los que vinieron del interior sin tener dónde quedarse, todos en una crisis, y nadie se hace cargo. Sí, Estela, ¿qué pasó con la casa de Jujuy? ¿Qué noticia, qué les informaron a los chicos? Porque quedaron, bueno, es que lo que pasa es que la cuarentena fue así, como que nos agarró todo de golpe, volver a la fase 1, pero desde ahí, me imagino que la casa de Jujuy es la que está con el tema de los colectivos, ¿o no? Exacto. Cuando yo fui acá al COE y presenté nota, ellos me dijeron, nosotros no estamos en ese tema, nosotros estamos en hacer los PCR, en controlar otras cosas, en el hospital de campaña. La que está en eso es la casa de Jujuy. Y me dieron un correo, ni siquiera un teléfono. Pero la casa de Jujuy dice, nosotros no podemos hacer nada, porque los colectivos que teníamos que mandar ya fueron. De ahora en más, no salen más colectivos. Entonces, se cerró ahí. No es que quedó una puerta abierta y vamos a esperar, vamos a juntar gente. La casa de Jujuy cerró las puertas a mandar más estudiantes o gente de allá. Entonces nos quedamos a la deriva. O sea, cuando de repente la red solidaria apareció y se hizo cargo de querer traer a la gente, era como una salvación, ¿entendés? Sí, ¿y cuántos estudiantes son los que quedaron varados? Están dos colectivos llenos, 120. 120 colectivos sin respuesta de nada. O sea que ustedes están a la expectativa de qué dice, si se abre, si totalmente, totalmente, ¿vale? Porque aparte están entrando micros a la provincia. Están entrando, no es que no están entrando, pero entran los que entran a hacer la cuarentena en hoteles, en lugares pagos. Y estos micros ya de entrada dijeron de que los iban a llevar a lugares gratuitos que tenía el COE, como por ejemplo las Torres de Alto Comedero. ¿Entendés? Claro, tu hijo iba a venir en esos coles para seguir la cuarentena acá, pero en los lugares autorizados. Claro, claro, totalmente. Pero se cerró. No entendemos de repente los papás, no entendemos qué pasa. ¿Cuál es la traba para que entren los colectivos? ¿Por qué otros colectivos entran y esos dos colectivos no entran? ¿Cuál es el tema? ¿Entendés? Entonces, bueno, es una cuestión desesperante porque de repente ya haber entregado un departamento, tener que tener los chicos en casas de compañeros, hay gente que, la gente grande que vino del interior, le dieron un lugar para vivir, con escasos recursos económicos, juntan plata entre todos y compran en el supermercado alimentos, se cocinan. Una situación que no sería necesaria vivirla si hay alguien que pone la firma y dice, listo, entren. Porque no van a entrar, como les decía yo en la nota, Canal 2, no es que van a entrar y la gente va a salir, se va a ir a sus casas. Entran a hacer la cuarentena, a ser controlado por los doctores, hacer todo el protocolo como el gobierno quiere. Claro, así es. Bueno, la verdad que sí, vimos el video que mandaste y la verdad que nuestra solidaridad y esperemos que se solucione. Vamos a seguir difundiendo para que los chicos puedan volver. Sabemos que la vida en Córdoba, yo fui estudiante y viví mucho tiempo en Córdoba y los alquileres hoy en día están, la verdad que no se puede mantener eso en el momento que están. Claro. Y también la familia, querés estar, me imagino, y yo quisiera estar con mi familia, en este momento no quisiera estar con la casa sola. Más allá de que los alquileres, las expensas, todo caro, más allá de eso, el encierro de los chicos, el encierro, el no poder salir, también es malo. Por eso es matador. De repente estar lejos de la familia, encerrado, es matador. Para un adolescente, para un joven, para un adulto, para un viejo, para todos, es matador. Son situaciones que de repente las tienen que pensar los que están liderando. Porque no es solamente cuidarnos de un virus, están rompiéndonos la cabeza con esto. Entonces, pedimos ayuda por todos lados. Y desde ya yo les agradezco mucho por hacer trascender la noticia, por ayudarnos. Y bueno, es realmente un alivio saber de que hay gente que lo está escuchando y que nos está apoyando. Así es, te queríamos agradecer mucho, Esther, y bueno, vamos a seguir en contacto y ojalá se solucione y pueda venir tu hija con todos los estudiantes acá a la provincia. Muchas gracias, Esther. Ojalá. Que tengan feliz día del locutor y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Estela, ella es madre de un estudiante que no puede ingresar a la provincia. La verdad que a mí las noticias de Córdoba me retocan porque, bueno, yo estar en Jujuy, pero me imagino la situación por la que están pasando ellos y no poder volver. Así que, bueno, vamos a cerrar el programa, chicos. Ya cerramos, se nos fue el tiempo, son las 2:00. Así que rápidamente hacemos una despedida a los que nos están escuchando. Robert. Así es, bueno, un buen fin de semana para toda la gente. Nos reencontramos la semana que viene. Que, bueno, desde casa un gran saludo y abrazo para todos. Mono. Un saludo grande, chicos, a todos los que nos están escuchando y a todos los compañeros del RNMA que siempre están reproduciendo también lo que va saliendo de Jujuy, ¿no? Así es, John. Bien, un gran saludo también para todos los compañeros también y compañeras que nos están escuchando. Un saludo para todo el equipo RP de Radio Pueblo. Un enorme saludo a mi amiga que también está presente, Facundo y todos los demás que siempre hacen posible que todo esto salga al aire. Y bueno, vamos para el próximo viernes. Así es, nos despedimos de acá. Lo vamos a seguir informando la semana que viene con los compañeros de Radio La Plata, de Radio Nauta. Y bueno, nos despedimos del programa del día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de esta cuarentena, a cuidarnos mucho todos en nuestras casas de todo el país y acá y también. Un beso grande desde acá. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene en otro programa más de Enredando a los Mañanas. Adiós. Chau, chau. Se rompió el tabú y no supiste respetar.